Sabemos que esta pregunta ha surgido por el hecho de que muchos de ustedes hacen viajes astrales, o han soñado, viéndose sanando a otros seres o a sí mismos, ¿verdad? Preguntó el hermano interano. Si es así, entonces lo explicaremos de otra manera. Cuando ustedes sueñan, viajan con el pensamiento, hacen viajes astrales e inclusive a través de una meditación, etc. Se encuentran realizando alguna actividad, llámense de sanación, enseñanza o conocen seres que nunca vieron, donde esa realidad es hermosa y elevada, tengan la seguridad que han estado en la realidad antimateria, o sea en la ciudad interna. Todos ustedes que se han visto en estos casos, es porque realizan estos menesteres cuando se encuentran desencarnados. El mismo trabajo que realizan en la realidad interior, par, ustedes lo continúan haciendo, cuando se encuentran encarnados en el molde hombre del exterior, impar, lo hacen porque es lo que están acostumbrados de realizar, es el trabajo cósmico que muchos de ustedes se le ha asignado. Cuando se encuentran encarnados en el molde hombre y quieren realizarlo de igual manera como cuando lo hacen en la realidad antimateria, no dará los mismos resultados. Porque una realidad es sutil y rápida y la otra es densa y muy lenta. Por este motivo, ustedes deben aprender a realizar las sanaciones de acuerdo a la realidad en que se encuentran. 105. Cuando el alma está desencarnada, podrá autocurarse y así encarnar sana y positiva. Entendemos lo que nos quieres decir, respondió el hermano interano, pero no podrá hacerlo en la realidad antimateria y veamos por qué no lo puede conseguir. Cuando el alma desencarna del molde hombre, ella se encargada de electricidad, que el cerebro del molde hombre, el cual funciona como un cargador, le dio, queremos decir que es como una pila donde los electrones y protones continúan emanando esa electricidad, y es esta la que la va a sostener en el periodo que necesitará, para tratar de comprender su realidad, sanarse y volver a encarnar. Los periodos, o mejor dicho la carga de esa pila, no es igual para todas las almas y dependerá de la carga positiva que ella absorbió en sus nimeos energía para tener lapsos más cortos o más largos entre sus encarnaciones. Cuanto más positiva es su carga, los periodos serán largos y espaciados, permitiéndole al alma tener más espacio para entender, sanar, transmutar y volver a encarnar. Si su carga es negativa, esa alma no tendrá un lapso espaciado, será corto y en esa brevedad no tendrá la capacidad de entender, curarse y volver a encarnar. Con esta explicación queremos decir que muchos nimeos energía, continuó el hermano, desencarnan y encarnan con extremada rapidez, tanta, que no.